El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Mundo sin días lunes sería ideal. Sin días lunes, borrarlo. Que sí, había que borrarlo. Directamente. Sí, no. Y son insoportables los lunes. Uno va sin ganas, la gente está como enojada, los lunes son terribles. No hay ganas de nada. No. Y mira, tanto es así que ya es, te digo, oficial, ya hay trabajos serios realizados en donde se puede ver que las planillas en los diferentes trabajos, lugares de trabajo, el día lunes es el día que más ausencias hay, se registran. Mirá vos, o sea que el lunes... Es el día que la gente más falta al trabajo. Más falta, se enferma. Ay, justo le pasó algo. Justo le pasó algo, exactamente. Hay un estudio que realizó Byton, una consultora especializada en recursos humanos. Y bueno, este estudio revela los índices de ausentismo de 40 empresas en todo el país y los resultados fueron contundentes. 37 aseguraron que en los últimos 3 años el lunes es el día en que más empleados faltan. Sí. Además, hicieron una encuesta entre usuarios de redes sociales en la que preguntaron cuál es el día de la semana en que se siente más desgano para ir a trabajar. Y el 72% se contestó que es el día lunes. Ese día el ausentismo se incrementa un 20%, sobre todo en el invierno, asegura Ricardo Marra, que es responsable de Nucleus, un software para empresas especializadas en recursos humanos. Las principales justificaciones que dieron los empleados por sus ausencias de los lunes fueron... A ver... Molestias digestivas, 34%. Gripe, 27%. Sí. Familiares enfermos, 15%. Dolores musculares, 14%. Y otros problemas musculares, el 9%. Parece que Walter, nuestro operador, es también de faltar los lunes. Es de faltar los lunes, ¿no? Hizo cara como que los lunes pega el faltazo. Pero claro, él viene los domingos. Claro, también. Con lo cual compensa. Sí. Viene los domingos a trabajar, es así. Bueno, Este mapa llena las guardias de los sanatorios los domingos a la tardecita. Aumentan las consultas por dolencias de baja complejidad, como malestares gástricos y traumatismos medios, relacionados con que en el fin de semana se practican más deportes, asegura el doctor Matías Fosco, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Y porque uno busca una excusa para no ir. Más deportes, también uno come un poco de más en el fin de semana. También, es cierto. Eso es cierto, que uno come más. Más cuando hay alguna festividad donde se junta la familia... Olvídate, se come de todo. Claro, además, si tenés, ponele sábado, domingo, ya te acostumbras, esos dos días te acostumbras a la buena vida. ¿Cómo el lunes empezás, te levantás temprano? Sí, no se puede. La verdad que el lunes es terrible para todos. Levantarte temprano, arrancar a trabajar, los lunes son complicados. Muy complicados. Y hablando de gente con problemas hepáticos, nosotros tenemos una ausencia hoy, domingo. Hoy no es lunes, pero hoy tenemos una ausencia. Una ausencia hoy domingo, de Romina Pinto, que está descompuesta. Está descompuesta. Le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, esperemos que se reponga pronto. Sí, que se cuide. Que podría venir el lunes ella para compensar. Claro. Podría venir mañana. Tenés razón, podría venir mañana. Viene mañana, hace ella el programa. Claro. De 7 a 9. Sí. Y compensa el día. Claro. Totalmente. Uh-huh. Debería ser así. Así que bueno, que se ponga a producir ahora, esto que le queda el domingo, el lunes a la mañana y el lunes a la tarde hace el programa. Se hace el programa. Aunque sea, lo graba. Si hay un programa que sale al aire, lo hace y que quede grabado. Que quede grabado, pero que lo haga. Exactamente. Sí, sí. Yo tengo algunos datos acá de lunes. Vos sabés que hay los lunes, para los bancos se llama lunes bancarios, que viene el calendario, y es el día que las instituciones no trabajan, de préstamos no trabajan por lo general. El lunes. Hay un calendario marcado que dice el lunes los bancarios no deberían trabajar. Bueno, sí, te digo que si tenés que encima ir a pagar una cuenta... Peor todavía, no va a querer ir al banco de última, la verdad que no. Y bueno, en Alemania los lunes bancarios se llaman lunes azul. ¿Por qué lunes azul? Le dicen lunes azul, sí. Dice que es la tradición alemana. Bueno, mira, acá en... además... Con respecto a esto de los lunes, ¿no? Sí. También hay otros tipos de encuestas, por ejemplo, en Facebook y Twitter, una encuesta que demostró que la fiaca va bajando a medida que avanza la semana. Claro. O sea, ¿entendés? Mientras avanza la semana vas teniendo menos fiaca porque menos uno fiaca. va entrando en ritmo uno. Es cierto. Y el 72% de desgano desciende al 12% del día los viernes. Los viernes hay un 12% de desgano. De ese 72% que arrancábamos el lunes, ya hay un 12% el viernes. Claro, y ya pero es... Ya te da ganas porque sabes que viene el sábado. Claro. Y en Estados Unidos tienen un término bien marketinero para la alegría de los viernes. Y el viernes es el día más alegre, por supuesto. Sí. Y lo bautizaron TGIF, o sea, T-G-I-F, que en inglés es una sigla, en inglés, Thank God It's Friday, que sería Gracias a Dios, gracias a Dios que es viernes. Así le dicen al viernes directamente, bueno, ¿no? Pero es lo que, o sea, nos pasa a todos, creo que en el trabajo dice, ay, menos mal que hoy es viernes. Exactamente, menos mal que es viernes, entonces mañana... Sí. Pero bueno, falta todavía para el viernes, así que yo... Y si lamento todavía no... de informarles esto, falta toda una semana, toda para, una el viernes. Semana para el viernes. Recién estamos arrancando, estamos terminando este fin de semana, lo cual nos implica que podemos seguir disfrutando un rato más. Sí, no hay que bajonearse ahora el domingo a la tarde. Tenemos un par de horas, podemos escuchar Peor para el Sol y descansar. Por supuesto, todavía. Por supuesto. Todavía a esta hora se puede disfrutar. Del amor, música. Con Walter en la operación técnica, con Romina Onieva, con ausente con aviso Romina Pinto, por supuesto. Sí, sí, sí. Quien les habla, Guillermo Amaro, estamos hasta las 21 aquí en Peor para el Sol por el 90.1 FM Moreno. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, y formalmente feliz día a todas las madres, por supuesto. Exactamente. Especialmente las nuestras, ¿no? Especialmente las nuestras. A la mía que se llama Gladys y a la suya que se llama Yolanda. Bueno, saludo a las dos. Espero que todas las madres se la hayan pasado muy bien hoy. Espero que sí, que los hijos hayan atendido como corresponde y las hayan agasajado como corresponde. Bueno, algunas noticias, para saber dónde estamos parados en este domingo, en este final de fin de semana. Muy bien. Vamos a la información nacional. Desde las 16 los asambleístas retomaron las rutas. Los manifestantes de Gualeguaychú volvieron a concentrarse en el paraje de Arroyo Verde de la Ruta Internacional 136, que une la ciudad de Entre Ríos con Fray Bentos en Uruguay, en rechazo a las confesiones opresivas del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, referidas a que durante el conflicto por la instalación de la pastera Bosnia había evaluado la posibilidad de concreción de una guerra con la Argentina. Bueno, siguen problemas. Las repercusiones por estos dichos así sorpresivos de Tabaré Vázquez. ¿Qué le pasó? Porque la verdad, sería un tipo que uno tenía como un tipo serio, sí, la verdad, moderado, medido, era Tabaré Vázquez. Sí, y no sé, en realidad es como que medio de la nada. Digo, qué extraño, nos cayó todo bastante. Digamos, ¿qué le habrá pasado que para decir eso? La verdad, no sé. No sé qué se habrá tomado antes de decir eso. Es raro, Tabaré, porque un tipo, la verdad, que nunca. Sí, bastante ubicado, digamos, en sus. Pero, ¿qué le habrá pasado? Habrá tenido un mal día. Habrá tenido un lunes. ¿Lo habrá dicho un lunes? Sí, capaz que fue un lunes, no me acuerdo, pero es probable. Probablemente. Bueno, acá yo te cuento que las ventas por el Día de la Madre subieron hasta un 18%. Se notó, ¿eh? Se notó. En la calle, ¿no? Mucha gente. Es cierto que estaba lleno. Inclusive hoy, gente que salió a comprar el regalo último momento, estaban llenos todos los lugares. Y había negocios que estaban abiertos, digamos. Sí, bueno, a mí me tocó estar por el centro de Moreno, por ejemplo. Sí. Ayer tipo 9:30 de la noche. Sí. Y parecían las 3 de la tarde, realmente. Sí. Era un mar de gente. Los negocios sacando mesas afuera para. Y bueno, y despachando. Sí, sí. Bastante, sí. Mucho movimiento. Dice, de acuerdo con los relevamientos del CAME y el Fede Cámaras, la demanda se mantuvo activa por las promociones y por los pagos con tarjetas de crédito. Ajá. Los electrodomésticos para uso personal fueron los artículos más elegidos. O sea que, bueno, fueron planchitas y esas cosas para mamá. Yo le regalé un abrazo a mi mamá, por ejemplo. ¿Tú le regalé un abrazo? Porque no, claro, un abrazo. Algo espiritual, algo material. Y eso puede tener dos conocencias, porque bueno, hay de cariño y otro puede ser que es rata. No. Amaro. No me diga eso, o sea, por favor. Te puede regalar un abrazo y algo más, además. Un abrazo, un beso. No puede ser. ¿Qué? Claro, ahí está, Walter también. Walter regaló, bueno. Somos la banda de los abrazos. Bueno. Vamos a hacer un grupo en Facebook de regalamos abrazos. Que regalan abrazos, bueno. Así es. Bueno, vuelven las cenizas, con ellas las cancelaciones. Se parece que continúa complicada la cosa. Y el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, confirmó que las compañías han cancelado sus operaciones en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a causa de los residuos del volcán chileno Puyehue, que vuelven a generar complicaciones y demoras en los vuelos. Por su parte, la terminal aérea de Bariloche permanecerá cerrada hasta diciembre. Qué bárbaro, ¿no? Otra vez el tema de las cenizas. Así es. Nuevamente, tengo gente conocida que estuvo yendo en estos días a Bariloche, en esos lugares, y dice que había días que estaban muy lindos y era terrible. Los días con la ceniza era irrespirable, era como bastante incómodo. Así que, nuevamente, estamos en lo mismo. ¿Qué pasa ahora? La verdad que sí. Bueno, con todo el perjuicio que le trae esto a una zona tan emblemáticamente turística como es el sur argentino. Como es el sur argentino, exactamente, tenés toda la razón. Bueno, un ex médico de Hugo Chávez aseguró que Mientras contás esto, voy a buscar un cable y vengo. Bueno, listo, vaya tranquilo. Bueno, les cuento que un ex médico de Hugo Chávez aseguró que le quedan 2 años de vida por un tumor. Qué horrible, ¿cómo puede ser que se digan estas cosas? Te quedan 2 años de vida por un tumor. El Salvador Navarrete, miembro del grupo de especialistas que cuidó de la salud del mandatario y cirujano de su familia, indicó que el presidente venezolano tiene un tumor en la pelvis que es muy agresivo. Si fuera cáncer de próstata, le pones hormonas y ya, explicó. Pero aparentemente es algo más que eso y dijo que le quedaban 2 años de vida. Qué malos agoreros son. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que hay como sectores, ¿no?, que este tema de la enfermedad de Chávez lo tratan con un... Sí. Como con un morbo especial, me parece. Bastante, ¿no? Un poco, o sea, molesto, la verdad. Y la verdad que sí, titular, decir, bueno, sí, le queda un médico que le quedan 2 años de vida. ¿Cómo pueden hablar así, digo, de cualquier persona, ¿no? Digo, ¿a quién le puede caer bien leer semejante titular? Que... La verdad que... No, pero si no hace un seguimiento de ciertos medios, sí, como que lo tratan como con una hazaña, me parece. Sí, sí, sí, como que en realidad, como algo que... Como si fuese un castigo que se merece. Sí, la verdad que es así la lectura que se hace. Sí, la verdad que sí. Bueno, estoy indignado, Romy. A ver, te la escuché. A ver, porque acá te dije recién que iba a ir a buscar un cable. Sí. Porque acá van llegando las informaciones. Y, por ejemplo, tengo esta acá. A ver, ¿qué dice? Escucha. ¿Qué preferís? ¿Que una piba ignorante se embarace para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se dé cuenta de que le están arruinando la vida? Esto no lo digo yo. Esto lo dijo el ex Midachi Miguel del Cel, disparó estas palabras en Mendoza en una crítica a los alcances de la asignación para las embarazadas. Lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Agregó el humorista, que afirmó que con el programa se triplicó o cuadruplicó el embarazo de chicas de 12 o 13 años. Nuevamente, comillas, si hay más chicas embarazadas es porque hay algo para que se embaracen y cobren una platita. No, no. Dijo Miguel del Cel. Bueno, inimputable, ¿cómo? ¿Qué podemos decir? Pero ¿qué podemos decir? Digo, ¿qué puede decir uno con respecto a una declaración semejante? No sé. Yo la digo, cada uno saca su conclusión. Sí. Era un buen humorista, ¿no? Podría volver, ¿eh? Podría volver. Yo diría humorista. Que le podríamos pedir a Daddy Brieva. Sí. Y al Chino Volpato, sí, que por favor lo convenzan. Lo convenzan, que vuelva. Podemos hacer una colecta nacional, sí, para agregar algún valor económico a esto. Claro, y sí, es cierto. Además, hacemos un ofrecimiento para que vuelva. ¿Cuántos teatros más pueden llenar los tres juntos? Sí. Dedicándose al humor. Y la verdad que sí. Llenan el teatro, hay movimiento, la gente se pone contenta. Sí, porque para analizar la realidad, mejor... Que sigan los Midachi, por favor. Candidato a gobernador. Bueno, algunas cositas enseguida. Tenemos también la actualidad deportiva, por supuesto, que no va a faltar en el programa. Sí, con nuestros periodistas deportivos que nos van a actualizar. Está jugando Boca, creo que empezaba a 6:30, no sé cómo irá. 0-0 acá me dice 0-0. Bueno, Boca, que si gana, se puede llegar a una diferencia bastante importante con el segundo. Así. Pero bueno, vamos a ver a ver qué pasa. Bueno, enseguida nos cuentan todo el deporte de los chicos, Jorge y Iván, por supuesto. Ahora 7:28, seguimos en Peor para el Sol con un poquito de rock and roll. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, seguimos acá con más Peor para el Sol y ahora vamos a tener un poquito de deportes. Nos van a hablar, chicos. Hola, Iván. ¿Cómo andan? Hola, Jorge, bien. Que los veo acá todos preparados con la data. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco están? Como así como medio apretado las cosas, pero está bien, está bien. Está bien. Bueno, pero está perfecto. Acá se trabaja así, ¿viste? Sí, todo a la apresurada. Es un poco de nuestro estilo, por así decirlo. Bueno, está bien. Bueno, ¿empezamos? Sí, dale. Empezamos a hablar con el Mundial de Rugby. A ver qué pasó. Bueno, que nosotros quedamos afuera, pero el Mundial todavía sigue. Continúa. Y sí. Se puso linda la cosa. ¿Sí? Porque Nueva Zelanda le ganó a Australia 20-6. ¿20-6? Pero fue bastante paliza, ¿o no? Los All Blacks arrasaron con el equipo australiano. También... Sí. Yo tenía, ¿cómo te puedo decir? Una esperanza para los australianos, pero... Sí. No fue del todo buena mi esperanza, ¿no? Pensaste que los australianos iban a poder contra... Yo te digo por qué pensé eso. Porque le ganaron a los bicampeones del mundial de rugby, que eran los sudafricanos. Claro, y sí. Dije, bueno, te ganaron a unos grandes. Puede ser que le ganen también a Nueva Zelanda, ¿o no? Claro. Pero no se pudo. Y los All Blacks tienen toda esa impronta, toda esa cosa ya de que... La caca. ¿Qué? La caca. El saludo de... Es eso. Perdón, no comprendía. Digo, ¿qué pasó? ¿De qué me está hablando? Y bueno, seguimos. Y bueno, ahora llegaron a la final del Mundial de Rugby. Y Francia le ganó a Gales 9-8. Un resultado bastante ahí, apretadito. Sí. Pero seguro, ganaron, ya está. ¿Y cómo es un partido 9-8? Es medio lento, porque si uno compara con el otro 20-6, digamos, es como que... Yo te lo podría comparar con que la defensa australiana no estuvo fuerte abajo, ¿no? Bien. Y Nueva Zelanda estuvo atacando muy continuamente, quebrando muy, muy fácil a la defensa de Australia. Claro. Y 9-8 es un partido parejo. Es un partido parejo. Es un partido parejo, igualado, con igual de ¿cómo te puedo decir? De jugadas. Muy apretado también el partido. ¿Cómo? Muy apretado sería el partido también, ¿no? Sí, sí. Aparte, Francia es un equipo campeón. Es un equipo campeón. Y Gales que trata, pero no pudo. Pero Gales la peleó todo el mundo de rugby, la peleó con sangre. Los galeses que vienen de una historia del rugby muy, muy buena, ¿no? Claro. Y además sus inicios son de gente polentosa, por así decirlo, claro. ¿No? Claro, sí. Mirá vos, así que bien. Bueno, igualmente, digamos, más allá del... O sea, le jugó parejo, digamos, a Francia. Sí. Estuvo bueno el partido. Y ahora se juega la final Francia-Nueva Zelanda. El 23 del 10. Sí. Acá en Argentina se juega a las 5 de la mañana. Oh. Esta es la... Se podría decir la revancha para Nueva Zelanda. Sí. Porque en 1987 Francia jugó la final también contra Nueva Zelanda y Francia terminó campeón. Ah, mira, vos sí que ahora entiendan. Los All Blacks pueden tomar revancha de esto. Claro, a ver si de por ahí, bueno. Sí, bueno, como vienen bien o no. Vienen muy bien. Una data también, con la derrota de Argentina ante Nueva Zelanda, bajó un puesto en el ranking mundial. Estaba séptimo, ahora quedó octavo. Y lidera lo lidera los All Blacks, Nueva Zelanda. Bueno, bien entonces, vienen los All Blacks. Tenemos algo de tenis también. Sí. Tenis de... Más que nada de Andy Murray, el escocés, que le ganó la final de Shanghai a Ferrer. David Ferrer, que es español. Viene arrasando con los españoles, Andy Murray. Andy Murray, le ganó en Tokio, le ganó a Nadal. Sí. También le ganó. Y ahora a Ferrer. En muchos diarios, en muchas noticias en internet, se preguntaban, decían la gran pregunta, ¿no se puede nacionalizar a Andy Murray? Porque se viene la final de la Davis contra España. Es cierto. Esto puede ser que Argentina no lo pueda aprovechar, porque debe ser un choque, ¿cómo te puedo decir? Mental para los españoles. Españoles, sí, es cierto. Que los quieren de ese lado, ¿no? También. Teniendo a Del Potro como que le ganó al mejor jugador del mundo de tenis. Sí, es cierto. A Djokovic... Teniendo... Le podemos hacer la psicológica. La psicológica. Eso es lo que quería decir, no me salía. Quería... La final de la Davis es en España, ¿no? O acá. Sí, sí, es en España. Es en España. Y es en diciembre. Viene la fecha bien, no me la acuerdo, pero sé que es en diciembre. Bueno, porque así no se van a pelear si es en Córdoba, en Mar del Plata, como la otra vez, ¿te acuerdas? Se pelearon. Sí. Bueno, pero lo que sí está bueno, aprovechar este momento de mala racha para los españoles. Sí. Y buena de los argentinos, con Del Potro, Nadal y Mónaco, aprovecharlo en este momento, ¿no? Bueno. Y hablando de tenis, tengo tenis de mesa. ¿Tenis de mesa? Tenis, el ping-pong. Ah, el ping-pong, claro, sí. Sí, la Argentina en los Juegos Panamericanos llegaron a la semifinal ganando 3-0 a Venezuela y así se aseguraron una medalla. Mirá vos qué bueno, ¿eh? Y la primera medalla para Argentina la ganó Matías Medici, que ganó la del plata en el ciclismo. Sí. Y fue la primera para la delegación argentina de los Juegos Panamericanos. Yo lo podía creer, porque estaba hablando con Jorge en mi casa, ¿no? Sí. Yo no puedo creer que el ping-pong, no es que lo esté despreciando, ¿no? Porque, pero no sé, no podía creer que se hacía... En competencias en competencias tan importantes. Ahí, pero hay que tener una destreza, especial. Es una cancha más reducida, más pequeña, tienes que tener buenos reflejos. ¿No? Igual, mucha rapidez. Están muy entrenados esos tipos. Sí. Rapidez, la visualización de la pelota, a la velocidad que van. Los chinos son tremendos. Chinos, ¿no? Son muy buenos. No sé cómo hacen, están como a 5 metros de la mesa y la meten, no sé cómo hacen. Tienen talento para eso. Sí, bueno, espero que para eso nomás. Qué más pueden tener talento. Y para la tecnología. Ah, bueno, para eso sí. Te dije, me desconcentra, dije. Por Dios. Bueno. ¿Y ahí tenemos algo más? Con Fórmula 1. Vettel festejó su bicampeonato con una victoria. Sí. La décima del año. Y así Red Bull se aseguró el triunfo del el trofeo de constructores. El torneo de constructores que sí, también se hace en Fórmula 1, ¿no? Ah, mirá vos. No tenía idea de eso, ¿eh? Ganó Ferrari, nada menos. Ganó Ferrari, que venía ganando las últimas temporadas, que es la potencia de los constructores. Y un poquito de volei, el Bolívar ganó su primer juego en set corrido. Fue 3-0 a Sarmiento Santana Textiles. Y así lidera la Liga Argentina de Volei. Muy bien, bien Bolívar, ¿eh? Bien, siempre Bolívar primero. Y Bolívar siempre primero, volei, es cierto. En volei muy bien viene, ¿no? Y hay que decir que UPCN también perdió, que es el campeón, que le ganó la final a Bolívar el año pasado. Ah, mira. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa entonces este año con... Pues sí, Bolívar que siempre tiene buenos equipos, buenos planteles, ¿no? Con personajes que estuvieron en la selección. El equipo de Tinelli. Sí, de Marcelo. Lo tenías que agregar, lo estaba pensando y lo tenía que decir. Claro. No te interrumpo más. Dormir, sí, no te interrumpo más, dale, habla. Y es Wallace, como que Bolívar... Wallace es la estrella que... Wallace es la estrella de... brasileño, creo. Mirá sí, vos. Y los brasileños, yo te dije, tienen una... ¿Cómo te puedo decir? Un fanatismo hacia los brasileños por su modo de juego, ¿no? En el fútbol, en todo. Me encanta Brasil. Un admirador de Brasil, lo tenemos Brasil aquí, es Iván Abuín con ustedes. Bueno, gracias chicos por este primer bloque de información deportiva. Sí. Enseguida vamos a tener más, por supuesto, porque además hay que actualizar resultados. Así que enseguida van a estar los chicos nuevamente con nosotros, ¿eh? Jorge e Iván con toda la información deportiva en Peor para el Sol. 7:43, vamos a un poquito de música ahora. Dale. Romy, y enseguida volvemos. Escuchamos a Macaco. Macaco aquí en Peor para el Sol. Uno de los artistas preferidos de Romina Oníbal, sí, voy a decir, ¿eh? La verdad que sí, estoy siendo fanática ya. Muy bien, vamos a escucharlo. Oscuridad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz. Una llamita que quemará, no se apagará. Me guiña el ojo, me diste pelo y allá voy. Somos luz, somos luz, somos. La oscuridad se despide. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos. Somos, oye. La claridad me dice ya. Somos luz, somos luz. você, Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escucha posso peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Y bueno, nos va llevando el globo aerostático, vamos subiendo y ya los va llevando y la música nos va diciendo un poco de nuestro destino de hoy. ¿A dónde nos vamos yendo, no? Nos vamos a Centroamérica, así que vamos a escaparle un poquito al cielo plomizo de hoy, al cielo plomizo que tenemos por aquí, al cielo gris. Vamos a un clima más tropical. ¿Por qué no? Y nos vamos a La Habana, a la ciudad de La Habana, en Cuba. ¡Qué lindo! El puerto de La Habana, que fue originalmente conocido como Carenas, hasta el año 1519, cuando la villa de San Cristóbal fundada al sur por Diego Velázquez en 1514, se movió al sitio presente de La Habana y posteriormente dado su nombre actual. Esta historia se cuenta en las paredes del Templete, un templo pequeño en un lado de la Plaza de las Armas. Al principio, La Habana sirvió principalmente como una base para la conquista española del Nuevo Mundo. Como era pobre en los recursos valiosos como oro, piedras preciosas y plata, entonces un gran número de los colonos movieron a otros lugares como México. Una ciudad que guarda, la verdad que increíbles secretos y además muchos atractivos para lo que son los turistas, para los turistas del mundo que la visitan cada año. Exactamente, porque en realidad es sede de muchos eventos culturales de carácter internacional, como el Festival Internacional del Ballet de La Habana, como el Festival del Cine de La Habana y el Festival de Jazz Plaza y el Festival Internacional de la Guitarra de Leo Brouwer. Mucho baile y mucha música. Así es. Y a razón y con motivo de esta mística que tiene la ciudad de La Habana, hay escenarios como por ejemplo la Plaza de la Revolución, que son escenarios míticos para artistas de todo el mundo. Y llegar a tocar ahí para el pueblo es como un hito en la vida de cualquier artista del mundo, digamos, no solamente de latinoamericanos. Exactamente, sí. Es cierto que es un lugar donde los artistas van y pueden, en realidad es un lugar con tanta historia, ¿no? Que es un lugar de inspiración también. Exactamente, uno estando aquí sobrevolando La Habana ya puede respirar esa historia que guarda en cada, viendo la urbanización, viendo los autos. Parece como no solamente un viaje en la geografía, sino que un viaje en el tiempo también. Un viaje en el tiempo también, es cierto. Vos sabés que esta ciudad ha sido construida en varias ocasiones porque ha sido punto de ataques y demás. Es uno de los puertos principales de Cuba y ha sido justamente un lugar donde ha sido muy muy atacado por distintos, desde la época, digamos, de los españoles y demás. Exactamente. el 20 de diciembre de 1592, sí. 1592, el rey Felipe II nombró La Habana como una ciudad oficial, que llevó la ciudad a la ciudad de más urbanización. Sí. Tres castillos fueron construidos: el castillo de San Salvador de la Punta, el sí. castillo de los Tres Reyes Magos del Morro y el castillo de la Real Fuerza, junto con dos torres defensivas, La Chorrera y San Lázaro. La primera mitad del siglo XVII llevó mucho más urbanización y crecimiento en La Habana. Sin embargo, en 1649 hubo una epidemia de enfermedad y erradicó un tercio de la población. Pero La Habana se levantó y construyó en las murallas de la ciudad de 1674, aunque no completado esta construcción sí. hasta 1740. Bueno, y inevitable e imposible también separar esta mística de La Habana con los acontecimientos del siglo XX que tuvieron lugar allí, ¿no? Lugar. Lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, llevada adelante por Fidel Castro, por el Che Guevara. El Che Guevara, sí. Esto también se puede ver en los retratos de estos líderes políticos y militares. Muy fuertes, muy presentes en la ciudad también, en monumentos y demás, ¿no? A esta cultura, justamente a estos vestigios de esta revolución, que al visitarla podemos ser testigos. Así es. Lo que también me estaba recordando también es que sí. fue ciudad elegida de grandes personalidades de sí. la política y de la cultura. De la cultura. Fue el destino favorito para famosos como el escritor Ernest Hemingway, que vivió sí. en La Habana por más de 20 años. También. Bueno. Como Gabriel García Márquez. Por supuesto. También. Bueno, León Trotsky, el líder ruso. Sí. También. Bueno, vivió sus últimos años. O algunos años allí, en La Habana. Sí, Vargas Llosa también pasó por La Habana. Mario Vargas Llosa también. Bueno, una ciudad con muchos encantos. Y que bueno, que guarda también ese contraste entre lo que decíamos. Sí. Esta visión un poco alejada en el tiempo. Uno ve los automóviles. Todavía se manejan en los automóviles de los años 50. De los 50, exacto. Producto de esto, por supuesto, del bloqueo. Hablabas sí. recién que fue blanco de muchos ataques. Sí. Tal sí. vez el más emblemático y el que más tenemos presente es el bloqueo norteamericano de tantos años. Sin duda. Que la ha, un poco condenado a esto de no poder modernizarse en demasía. Que bueno, que contrasta esto con sí. algunas construcciones que ya se van viendo de hoteles. Porque bueno, hay una industria claro. turística que sí, que está un poco está muy pujante en La Habana y que bueno que tiene y recibe capitales extranjeros, ¿no? Sí, sí, sí. Igual en estos días se había aprobado una nueva ley para que ya no haya más esa restricción de los autos viejos, esto sí. que decís vos justamente, sí. para empezar a modernizarse más con autos actuales. Ahora, bueno, que sabemos que está el hermano de Castro en claro, el poder. Raúl. Raúl está haciendo un poquito más de negociaciones y ahora tienen este permiso de poder actualizar, así que de a poquito van a ir retirándose tampoco. También estos autos que, bueno, han cumplido su misión y además, bueno, yo creo que pintan la ciudad, ¿no? También son parte de ella. Parte de su encanto. Exacto. Así es, estamos aquí recorriendo La Habana en el globo aerostático. Mamá, no llame más santo. Que rompe la columbina. Deja tranquilo a San Caralampio, mamá. Que rompe la columbina. Bueno, me gustó esta vueltita por La Habana, ¿eh? Estuvo buena. Estoy ¿eh? Para quedarme, te digo. Y te digo que la música, el ambiente, este aire, ¿no? Esta cosa caliente que sí, se sí. siente, ¿no? Es como que te transforma. Este aire cálido y esta música es como que te invita. Las cubanas bailando en la esquina, en las esquinas, sí. la veo. La verdad Así que sí, sí. invita a quedarse el clima. Sí, es muy atractivo entre los olores, pero bueno. Lamentablemente nos tenemos que volver. Y tenemos que volver. Pero bueno, para que no sea tan brusco, brusco el cambio. Sí. Nos vamos escuchando un poquito de Orillas. Dale. A mi estilo te canto, mi negro. A mi estilo voy. Me tíralo, tíralo. Pásalo, písalo. Se dejó, se te olvidó. Que el tiro no tiene vuelto, no. Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui

Bueno, seguimos en Peor para el Sol, más la nueva tanda. Y pasamos a las líneas de comunicación, así podés mandar un mensaje, llamarnos y contarnos lo que vos quieras. Lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje al 1561-540359. Sí, muy, muy lindo todo, Romy. Sí. Pero bueno, para un poquito, yo tengo que contarte algo. Mientras Belgrano aguanta en la Bombonera y el gol de Boca no llega, tenemos... ¿Qué pasó? Sí, tenemos una comunicación ahora, de último momento. Acabamos, me está avisando la producción. Sí. Hay una entrevistada esperando en la línea telefónica. A ver acá me pasan la información la gente de producción. ¿Quién es? A ver, Yolanda, ¿me escucha? ¿Qué tal, Yolanda? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo anda? ¿Viene usted? ¡Feliz día, Yolanda! Gracias, querido, gracias. ¡Hola, va! ¡Feliz día! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? Bien, muy bueno, chicos, les felicito por el programa, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gracias, gracias. Muy interesante. No es porque su hija sea la conductora, ¿no? No, obviamente que no. Bueno, ¿cómo andas, Yolanda? ¿Cómo pasó el día de la madre? Muy lindo en familia. Perfecto. Comimos un rico asado. Con los otros hijos míos también. Todo muy lindo, la verdad. ¿Se han portado bien? Con los nietos, todos, okay. Cada vez se agranda. Cada año tenemos agregamos un platito más en la mesa. Ah, buenísimo, buenísimo, Yolanda. Muy bueno, la verdad que no le puedo pedir más nada a la vida. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste que somos? ¿Viste que cumplimos? ¿Viste que cumplo? Muy bien, Romina, muy bien, Romina, muy bien, Romina. Me porto bien. Se portó bien, Romina. Perfecto. Siempre se portó bien. Siempre se portó bien, se lo iba a preguntar. Sí. Sí. Digamos que históricamente se ha portado bien. No, históricamente sí. Siempre sí. Se porta bien, por suerte. Es muy buena hija. ¿Viste que soy? Estoy orgullosa de los tres hijos que tengo. Orgullosa. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué puede pedir una madre hoy, el día de nosotras, que tener estos hijos que Dios nos ha dado, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Y entre los hermanos se pelean un poco, no? Bueno. A veces un poquito. Y lo normal, digamos. Lo normal. Está bien. ¿No? Casi nunca, ¿eh? No discuten nada. Eso es una cosa que tenemos en casa. No se discute. Menos entre hermanos. Seguro, obvio. Pero bueno, siempre hay una cosita, pero estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Y algún lío igual a veces nos mandamos o no? Sí, la verdad que sí. Ahí está mamá para salvarlo. Claro. ¿Con qué lidia todo el tiempo, no? Mamá todo el tiempo, mamá. Hoy le decía, ¿qué van a hacer el día que me muero? ¿Van a ir al cementerio? ¿Van a decir, mamá, levántate, vení, solucioname el problema? Es terrible. Siempre a mamá, ¿no? Siempre se acude. Sí, podemos. Sí, la verdad que de alguna forma solucionamos el problema de todo. Pero es algo que nos sale de adentro, ¿no? Algo muy bueno. Que me parece que nosotras las mamás tenemos una misión en esta tierra. Uh-huh. Y eso, el orgullo de nosotros son los hijos. Más allá que somos siempre quejosas, ¿no? Siempre nos estamos quejando de uno o de otra cosa. Y bueno, pero es una queja que nace del cariño, seguramente. Sí, por supuesto, es algo muy bueno. Eso, nos quejamos, pero es la alegría de nosotros también. Así es. Nosotros ya estamos, lo vemos a los hijos como, y más bueno cuando los vemos a los chicos que son como lo que soñamos. Qué bueno eso. Eso, que son los hijos los que uno soñamos siempre. Una macanita que otras se mandan, pero bueno. Sí, siempre, bueno. Pequeña, pequeña. La perfección no existe, Yolanda. No, es hijo, así. No, claro que no, claro que no. Pero es un orgullo tener a los hijos para nosotros, el orgullo es nuestros hijos. Bueno. Bueno, eso es lo mejor que nos pasa en la vida después de tanta lucha, ¿no? Es así, es así. Bueno, Yolanda, la verdad que tenemos muchas ganas de saludarlo, porque bueno, es como conocer un poquito más y a lo que estamos haciendo el programa, claro. ¿No? Sí, claro que sí. Muy, les agradezco, chicos, les felicito otra vez por el programa. Muy bueno que chicos jóvenes como ustedes se ocupen de cosas muy muy buenas, muy importantes, como las que ustedes comentan, ¿no? Está muy bueno, los felicito nuevamente. Bueno, Yolanda, acá está Romina con una sonrisa que no la puede disimular. Está re feliz. De oreja a oreja la sonrisa. Bueno, Yolanda, muchas gracias por haber. Ya voy llegando, pa. Bueno, mi amor, bueno. Un besito. Espérame con la comida. Sí, acá tu padre está a full con la cocina. Como siempre. Bueno, vamos todos para la de Nieva. Dale, vengan que está haciendo comida muy rica. Uy, bueno, listo, estamos todos anotados. Somos varios. Bueno, hijo, bueno, un beso lo... grande. Igualmente para todos, usted. Para todas las mamás, un feliz día. Ya está terminando el día, ¿no? Pero bueno, igual. Que lo terminen muy bien también, ¿eh? Usted también, Yolanda. Gracias, querido. Bueno. Un beso más. Chao, mami. Chao. Bueno, ahí está. Mire qué sorpresa le preparó la producción. Ay, qué lindo. Ve cómo la queremos acá. La queremos acá. Me miman acá. Sí, la mimamos un poquito, dentro de lo que se puede. Muy bien. Dale nomás. Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Profesional. Colaboradores. Organización. Proceso de aceptar. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Bueno, seguimos en Más Peor para el Sol. Por supuesto, hasta y las 9. Y ahora hasta las 9 vamos, ¿eh? Y ahora tenemos una invitada de lujo acá con nosotros en Humanos Recursos. La tenemos a Gabriela Álvarez, que es facilitadora de biodanza. ¿Algo? Facilitadora de biodanza. De biodanza. Ahora ella nos va a contar. Sí, a que ver, nos cuente ya. Que nos cuente qué es. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas. Sí, ¿qué es biodanza? ¿Qué es biodanza? Claro, uno se pregunta, ¿no? Digo, ¿qué? Seguramente algo de mover el cuerpo tiene que ver. Tiene que ver algo, seguro. Seguramente. ¿Cómo andas hoy? ¿Todo bien? Muy bien. Muy feliz domingo. Bueno, no sé, ¿quieren que contanos, les cuente? Sí, bueno, contanos, por favor. Aquí es facilitadora de biodanza. Sí. Bueno, biodanza es un sistema en el cual trabajamos con música, con movimiento y siempre en un espacio de grupo. Y lo que hacemos es como facilitar que las personas se conecten con su parte más saludable y potente, ¿sí? A todo nivel de la persona. Y bueno, y esto se hace en grupo, se trabaja a nivel vincular, en conexión consigo mismo. Bueno, estuvo un trabajo re interesante como profundizando, digamos, las cuestiones así más vitales de las personas. Eso es más, básicamente. ¿Y esto se hace a través del baile, digamos? Sí, usamos diferentes músicas. Quizás lo podemos asociar con música tranquila, pero no es tan así. Digamos, a través de biodanza podemos armonizar todo nuestro organismo, ¿no? Y para armonizar el organismo necesitamos tanto la música vital, enérgica, como una música que nos lleve al descanso y a poder recuperarnos de tanta actividad. Entonces vamos transitando una clase con diferentes músicas. Usamos mucho brasilero, esto de lo cubano, Brasil, porque realmente la biodanza tuvo mucho desarrollo en Brasil. Ah, mira. Entonces, de ahí toma mucho la música brasileña. ¿Y es, digamos, relativamente nueva la disciplina? No. Esto surge más o menos en los años 50. Mira. El creador de la biodanza se llama Rolando Toro, que es un chileno. Por eso decimos que es un sistema que es bien latinoamericano, digamos, claro. que digamos, toma toda esta cultura latina y, bueno, por eso la gente se siente identificada, ¿no? También con la música. Bueno, y el creador, que se llama Rolando Toro, era como así muy capo, era psicólogo, antropólogo, poeta, y, digamos, lo fascinante del sistema es que él pudo integrar diferentes disciplinas, ¿no? Y aplicarlas en la biodanza, desde la psicología, la música, la antropología... trabaja mucho con los mitos. Pero bueno, es como... Es una integración de muchas está, cosas, tal ¿no? Tal cual. Es un sistema de integración y además hace que la persona se integre en distintos niveles. ¿Sí? Y también a medida que vas tomando las clases, también vas tomando como distintos niveles también, ¿no? Al principio es como que... Claro, sí. Cuesta arrancar. Al principio cuesta porque es... empezar a reconectarnos con el cuerpo, con las sensaciones, con las emociones y con nuestros vínculos. Pero bueno, lo que sí tenemos como cierto cuidado dentro de lo que es el proceso, ir como progresivamente, un proceso que sea suave, entonces la persona va entrando como de a poco a reconocer primero el cuerpo, el bienestar orgánico, después qué me pasa, qué siento, qué me pasa con el otro, necesito hacer cambios, cómo los puedo hacer. Y siempre desde el placer y un lugar como afectivo. Esto es como básico en biodanza, ¿no? Vos llegás a un grupo de biodanza, la conformás y sentís que que podés ser amado y podés amar, porque se crea un clima así muy cálido. Y en base a ese clima se trabaja. Digamos, y hay personas, digamos, ¿a qué personas vos le podrías recomendar que se inicien, que realice que en la disciplina de la biodanza? ¿O es en general? Sí, en general. A toda persona que quiera conectarse con la vida, con estar bien, con hacerse bien a sí mismo y a los otros. Es conexión con el placer, con el disfrute. Y por ahí van con muchas problemáticas, o sea, por ahí van con problemáticas así marcadas que buscan la biodanza. Sí, también como es un sistema terapéutico, también abarca, digamos, la dificultad que trae la persona. Claro. Pero no se trabaja enfocándonos uh-huh. en la dificultad, sino qué podemos potenciar de esta persona para que vaya sí. resolviendo estos problemas que trae. Y siempre mira. Desde el disfrute, sin la exigencia. Entonces es como un proceso de cambio que es muy llevadero, muy gustoso, digamos. No claro. lo vas danzando. Sí. Está bueno. Y debe ser igual toda una barrera, ¿no? Porque el tema con el cuerpo, como que tenemos un poco de problema, esta cosa de poder expresarse, ¿no? Tan libremente. Hay un... Claro. Sí, venimos y llegamos con muchas barreras. Y lo que está copado del sistema es que nosotros decimos que generamos un clima que facilita que la persona pueda sí. ir abriéndose y expresándose y conectándose con estas posibilidades que tenemos todos. Sí. Por eso decimos que el ambiente lo vamos enriqueciendo con diferentes estímulos, ¿no? Con claro. estímulos creativos, afectivos, la música, el encuentro con el otro, el contacto. Y bueno, y ahí va surgiendo el encuentro de un montón de aspectos que por ahí no conocíamos. Y el contacto y el vínculo se va dando exclusivamente a través de la música y del compartir eso, digamos. Sí, tal cual. Esto que decís está bueno, porque el contacto es a través de la música, el conocimiento del otro, la conexión, pero sin la palabra, digamos. Sin la palabra. Decimos, sí. bueno, ahora la palabra se va a dormir una siestita y es otro modo de comunicación, es otro lenguaje. ¿No? Que vamos integrando después también en lo cotidiano. Bueno, uno, y tal vez mandando a dormir la siesta la palabra, uno sí. tal vez empieza a descubrir otras maneras de expresión. Tal cual, es así. Y es maravilloso porque nos damos cuenta de que tenemos otras posibilidades que son infinitas, uh-huh. además del lenguaje, ¿no? Claro, el lenguaje es como el que nos queda más a mano, digamos. Y es lo aprendido, claro. lo estimulado a full. Claro. Y bueno, pero somos mucho más. Las ahora, palabras. Ahora, la persona, no sabe, yo no sé bailar, por ejemplo. Podés venir. ¿Puedo integrar fácilmente a la biodanza? Claro, porque en realidad no hay que saber porque capaz, bailar. Porque capaz que la persona que no sabe bailar dice, uy, pero piensa como en una... vergüenza. Claro, piensa en alguna, que, o alguna coreografía que se me va a complicar. Claro, la cuestión es esa, es no coreográfico, no hace falta saber bailar, es simplemente... entrar en contacto con la música y el movimiento surge de tu conexión. Nadie te va a decir cómo te tenés que mover, ni cómo es el paso, ni qué tenés que encontrar, sino es un proceso personal de cada uno dentro de un grupo, ¿no? Pero, digamos, y el ambiente, esto que yo te decía, que es enriquecido, facilita que si vos no sabes bailar, te conectás con el movimiento, pero desde un lugar diferente. Mira. Que es posible, digamos. ¿Y la elección de la música depende sí. de qué depende? Ah, buenísimo. La música está estudiada, no es cualquier música, porque la música tiene un efecto especial a nivel orgánico, fisiológico, psicológico en las personas. Una música puede estimular la alegría, puede estimular la depresión, puede claro. estimular la vitalización, la sensación de placer, la sensación de ser creativos, de conectarte con algo mucho más espiritual, digamos, todas las músicas son seleccionadas como así muy minuciosamente, es un estudio así importante que se hace de la música y los efectos. Claro, exacto, digamos, se puede buscar una música tranquila, una música tal vez más intensa, sí. eso depende de la persona, del estado de ánimo. Depende del objetivo, digamos, de la clase. Depende del objetivo de la clase, es claro, cómo vas planificando y seleccionando esa música. Está sí. bien. Y digamos, esto en Moreno, por ejemplo, hay lugares donde puedo acceder. En Moreno hay varios lugares. Yo trabajé, bueno, muchos años en Moreno, pero después me mudé y ya no. Pero tengo amigas y conocidas que sé que están en Moreno. Hay muchos lados, en Capital, en Zona Oeste, está. ¿Y vos sentís que por ahí hay épocas donde la gente acude más a eso ahora? Como que hay una necesidad de acudir a ese tipo de alternativas más... porque creo que por ahí en este momento uno está viviendo ese tema del estrés y toda esa cosa. Es como que por ahí recurren más a ese tipo de alternativas. Y la gente, yo creo que está, o todos estamos en una búsqueda de algo diferente que nos conecte con la salud y con posibilidades creativas, como estamos cansados de lo mismo y claro, que nos pase siempre lo mismo. Biodanza no es un sistema nuevo, pero sí genera posibilidades nuevas en las personas. Entonces, ahí está lo interesante. Y la gente se acerca a conocer, digamos. A ver qué me pasa. ¿No? Cuando decías esto de alejarnos de lo ya conocido, ¿a qué, digamos, a esto de...? No, porque, digamos, culturalmente, por ahí, si tenemos alguna dificultad orgánica, sí, o sea, yo acudimos al médico, está perfecto, sí, pero también van apareciendo estas opciones que son, para mí, complementarias, ajá, ¿no? Que pueden ir acompañando. Hay procesos muy interesantes con el cáncer, con enfermedades uh-huh, así como grosas, que vos podés ir acompañando a través de la biodanza y la persona realmente tiene cambios cualitativos, hasta van bajando la medicación, digamos. Mira, es muy interesante como complemento con la medicina y con la psicología. Está como bueno, se trabaja muy, muy bien así, complementando las diferentes disciplinas. Claro, como algo complementario y que un poco apunta también al espíritu, digamos, ¿no? Mantener el espíritu en alto. Sí, tal cual. Sí, la conexión con la vida, con lo que está bueno, sí. Estamos dialogando con Gabriela Álvarez, ella es facilitadora de biodanza. Nos está contando acerca de esta disciplina que tal vez no la conozcas tanto, tal vez nunca la hayas escuchado hablar de ella. Así que es muy interesante, vamos a seguir dialogando con ella, por supuesto. Ahora escuchamos un poquito de música aquí en Peor para el Sol. Otro lujo, tenemos una invitada de lujo, otro lujito, es Ligia Piro, haciendo un clásico de Nirvana, About a Girl. Estás escuchando Peor para el Sol. por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Bueno, seguimos en más, con más Peor para el Sol hasta las 9, acá con Gaby Álvarez hablando, facilitadora de biodanza, que nos estaba comentando un poco de todo esto nuevo de la disciplina. Y Gaby, te quería preguntar, ¿en qué lugares más se puede aplicar o en qué lugares vos estás trabajando para aplicar justamente la biodanza? Sí, mira, mi intención es como aplicarlo a empresas y equipos de trabajo, pues es un sistema que es como muy bondadoso en el reaprendizaje de las relaciones humanas. Y bueno, ¿y qué ámbito las empresas? El ámbito laboral, ¿no? Como que da como laboral, para mucho. Tan estructurado, tan formal. Sí, totalmente. Sí. Y como que es un sistema que va justo para trabajar esto de las relaciones humanas dentro del trabajo, los climas laborales, la redefinición de objetivos, la integración entre las personas. Bueno, eso. Va muy bien, digamos. El mayor desarrollo está en Brasil, como que empresas brasileras, no es tan difícil que tengan actividades de biodanza, actividades en relación al cuerpo, a las emociones, es como algo más cotidiano, tiene que ver con la cultura, ¿no? Claro. Acá en Argentina, pero bueno, se está abriendo todo este campo también con el coaching, que es otra de las disciplinas que integra las emociones, el cuerpo, el lenguaje desde otro lugar. ¿Y vos estás específicamente con alguna empresa, en algún grupo? Hice trabajos en empresas. ¿Y cómo fue tu experiencia? Está bueno porque aparece esto de que aparecen nuevas posibilidades, ¿no? Las personas se reconectan y se dan cuenta que el vínculo puede cambiar, digamos. Mirá. Y surgen como ideas más creativas. Y la distensión y la conexión afectiva con las personas, ¿viste? Porque en el trabajo es como que, sos mi compañero... Hasta acá, no muestro mucho. La convivencia mucho. Es muy complicada en el ambiente laboral. Sí, entonces como biodanza no trabaja desde la palabra, entonces el conflicto se va como resolviendo desde un lugar que hasta ni nos damos cuenta. Claro, sí, claro. Y empieza a fluir diferente. El trabajo, el clima laboral, las ideas que van surgiendo, los modos de comunicación desde la palabra también van cambiando. Pero bueno, esto también es todo un proceso. No es que hacemos una clase y la super empresa, recursos humanos brillantes. Ni tampoco como que, me imagino que tampoco de repente bailarán de entrada, como que habrá que hacer alguna charla también. No es lo mismo, digamos, no es la misma intensidad de una clase en un grupo semanal que en una empresa, ¿no? Son como objetivos diferentes. Claro. Pero también hay jerárquicos que practican, solo son los empleados, o hay jerárquicos también que participan en esta. A veces integran, ¿no? Se integran. A veces está copado que se integren. Porque es interesante también desde ese lugar, sí. ¿No? Con el jefe. Sí. El jefe, a ver qué me pasa con mi jefe y el jefe qué le pasa conmigo. Claro, sí. Y uno lo empieza a mirar distinto, ¿no? Si lo ves bailar, digo, es como que esta cosa de esta danza en conjunto debe ser interesante. Sí. Tal cual. Buenísimo. Y Gaby, una pregunta. ¿Cómo arrancaste vos con biodanza? ¿Qué te llamó la biodanza? ¿Qué te dijo esto? Esto puede es lo ser. Que quiero hacer. Yo hacía, poner 4 años que hacía expresión corporal. Hice un taller acá en Moreno de biodanza que mostraba diferentes sistemas. Me gustó porque yo estaba en la búsqueda de la corporalidad. Y bueno, me mostraron folletos de una escuela en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y ahí había un ítem que decía biodanza organizacional o biodanza aplicada a organizaciones. Como yo trabajo en administración, soy licenciada en administración de empresas, me gustaba esto de integrar la corporalidad, los grupos de trabajo y las empresas. Y ahí me lancé un marzo del 2004 a viajar a Córdoba y empecé a estudiar y me encantó. Me pareció un sistema como muy potente en relación a, bueno, cómo trabajar con las personas, ¿no? Y desde el disfrute, ¿no? Como que hay diferentes sistemas. Hay sistemas que por ahí trabajan más desde la dificultad, la enfermedad o la confrontación de cosas. Y esto es como muy placentero, el trabajo y el proceso que va transcurriendo en la gente. Así que es como un trabajo encantador para mí. Genial. Y Gaby, por último, contanos dónde te puede encontrar alguien si quiere empezar a practicar biodanza, si quiere empezar a ver lo que es. Bueno,

aprovechamos nuevamente para hablar de deportes. Dale. Vamos a empezar con los resultados de la apertura. Muy bien. ¿Empiezo yo o empezás vos, Jorge? Como quieras. Bueno, empiezo yo. Olimpo contra Tigre empataron 1-1. Sí. Newell's 0-0 con Arsenal. San Lorenzo 1-0 le ganó a Banfield. El día sábado, Independiente le ganó 2-1 a Godoy Cruz. Unión le ganó 1-1 con All Boys. Y San Martín y Racing empataron 0-0. Hoy, domingo, jugó Estudiantes. Le ganó 3-0 a Atlético Rafaela. Argentinos y Colón empataron 0-0. Y Boca, hace ratito nomás, terminó el partido 0-0 contra Belgrano. Y en este momento está jugando Lanús contra Vélez Sarsfield. Que van 0-0 también, ¿no? Que van 0-0. Tres minutos están pasando nomás. ¿Qué pasó con Boca? No sé. La verdad, para mí que se confiaron. Sí. Como están lejos de del segundo puesto, ¿no? Van primero, Boca. Tiene 25 puntos. Sí. Están primeros. Y para mí que se confiaron y no jugaron al 100%. Igual hubo problemas en Boca porque se lesionó Riquelme, se lesionó Beatri. Claro. Y Riquelme llegó con lo justo al partido y no resistió todo, no aguantó todo el partido. A los 10 minutos del segundo tiempo tuvo que salir porque resintió el dolor que tenía. ¿Y qué lesión Beatri tenía? ¿Sabían? Un problema en el aductor derecho. Ah, bien. Ajá. Bueno, pobre. ¿Qué sé yo? Y Beatri... ¿Ustedes entienden eso? Sí, yo sí sé lo que entiendo. ¿Cuál es el aductor? No, yo como que... Está en la zona de la ingle, el aductor. Ah, ahora sí, perdón. Tengo de cero en anatomía. Tiene cero. Y Lucas Beatri se lesionó por un forcejeo con el jugador Lolo en la pierna izquierda. Bueno, Jorge, fue un forcejeo y se lesionó la pierna izquierda. Tuvo que salir por Lucas Blandi, que erró un gol. Lucas Blandi se comió la victoria de Boca. Lucas, y Gracián fue el que entró por Riquelme. Por Juan Román. Muy bien. Chicos, esperen que acá me dicen que tenemos una comunicación, ¿eh? Así como yo he sido mimada hoy, vamos a hacerlo con el señor también, Guillermo Amaro. Creo que tenemos una llamada en línea. Gladys, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Romina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gladys? Buenas noches. Hola. Sí. Muy feliz día, ¿eh? Muy feliz gracias, día Romina. Madre. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vio? Hola, ma. Hola, mi vida. Feliz día. Gracias, ma. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, imagino que escuchando. Sí, por supuesto. Escuchando. Lanzando y escuchando la radio. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Muy bien, y yo le quiero preguntar a Gladys, ¿cómo se porta, Guille? Ay, me tocaste mi lado débil. un amor. Es una... ¿La verdad? Sí. Sí, un sol. ¿Es el mimado? Sí, es muy bueno, ¿viste? Sí. ¿Qué te voy a decir? Es un sol. Siempre se portó bien. Sí, la verdad que sí. Un sol. ¿Y muy aplicado siempre en el colegio? ¿Cómo era en el colegio? Mira, él, en el colegio sí. Era muy aplicado, pero muy desprolijo. Ya venía el palo para algún lado. No, pero en serio te digo, ¿no? Y perdedor de cosas. Terrible. No, perdía la cartuchera con los lápices. Pero no, llegó a perder manual. ¿Te digo? Amaro. Sí. Estigma. Y geometría, ¿viste? Sí. Cada día de geometría había que comprar compás. Sí. Era una cosa increíble. Perdíate. Increíble. Muy perdedor de cosas, ¿viste? Muy distraído. Muy distraído, no sé, ¿viste? Hasta manual llegó a perder. Es que olvidadizo. Qué olvidadizo este chico también. Sí, no sé, eso sí, ¿viste? Pero muy bueno, a veces le bajaba la nota por la desprolijidad, ¿viste? Oh. Claro, pero era estudioso. Sí, muy muy buenas notas, abanderado a la primaria, todo, ¿viste? Bueno. Abanderado, ojo, abanderado. Él no borraba, ¿viste? Tachaba y escribía al lado. No usaba la goma, ¿eh? No usaba goma, ¿viste? Los ojalillos, había que comprar los ojalillos para las hojas de carpeta. Tremendo, tremendo. Se le salían todas. Las hojas sueltas, ¿viste? Pero eso es lo único, ¿viste? Claro, después era... ¿Costaba además levantarlo en la mañana? ¿Eh? ¿Era dormilón? ¿Costaba levantarlo en la mañana? No, vos sabés que no, pero yo los vestía a la cama, ¿viste? Ah, a los dos. Sí. Y bueno, ya de esto al baño, uno se lavaba, se vestía el otro y... No, en ese sentido, fuera de la mañana los dos, ¿viste? Siempre, desde el jardín, todo. Ay, mira vos. Bueno, sí, entonces, sí. Bien, bien, entonces. Sí, sí, no tenía drama en eso. Y hoy me imagino que toda la familia la habrá agasajado, la habrá atendido como una reina. Sí, sí, viste. Pero gracias a Dios, sí, sí. Bueno, qué bueno. Mi hija que no está, viste, que no vive con nosotros, vino, pero se fue a trabajar temprano, viste, porque hoy trabaja, pero vino anoche, viste, y se quedó. Ah, bueno, por lo menos estuvo no la somos visita. Mucho de estuvo familia, bien. ¿Viste? Claro, sí, poquito, sí. Sí, somos poquito, claro. Poquito, pero buenos. Sí, a Dios gracias, ¿viste? Sí. Gracias a Dios. Bueno, mami. Gracias, bueno. Gracias, ma. Gracias a la producción acá que preparaste. Bueno, ¿viste? Gracias. Un beso, Romina. Un beso para vos también, Gladys. Gracias, la paz gracias, que la termines re bien en tu día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Chao. Chao, mami. Chao, un beso. Chao. A ver, deje de babiar y de moquearse. estamos en un programa. Estamos al aire. A punto de quebrar. Casi se le caen las lágrimas. Sí, yo te digo, ¿no? Qué felicidad para nosotros hoy, ¿no? Sí, la verdad que lo voy a llamar más seguido al aire. Ay, te miman, ¿viste? Está claro, bueno. Es que los tiran flores. Claro, ¿viste? ¿Quién te va a mimar que no sea tu mamá? Claro, tiene que ser mamá. Yo puedo aprovechar para saludar a mi mamá. ¿Le puedo mandar un beso? Sí, mande. Y a una amiga que se llama Anto. No. Es el día de la madre, déjese de bueno, echar. Está bien. Feliz día, mami. Línea. Amiga. Eso. Listo, cerramos el tema, seguimos con donde estábamos. Seguimos con deportes. Seguimos con deportes, entonces la tabla de posiciones del fútbol argentino. Boca primero con 25 puntos, Racing lo sigue, 19. A 6 puntos. A 6 puntos, estamos bastante lejos, pero se está confiando Boca parece, ¿no? Sí, se está dejando llegar, me parece. No hay... Los tres, querido, los tres. No, Walter, no. Walter, ¿de qué cuadro es Walter? Ah, vos bueno. De la... Hizo una... No, pará, no, tampoco así, seamos... ¿Qué dijo? La está acordando, no se hace eso. No se hace. ¡Qué mal perdedor! Fea la actitud. Bueno. Igual yo quiero que River esté en primera para jugar el superclásico. Claro, es verdad, se les extraña. Ni en el verano se va a jugar, parece. Sí, se pone aburrido. Después, ¿quién le vamos a cantar los goles? Sí. ¿No? No se hagan los cancheros, acá cancherean. Viste que la convivencia le venía bien hasta hoy. Hoy ya viste el punto de discordia. Seguimos, Jorge. Seguimos mejor, porque si no, acá nos van a esperar los hinchas de Río y nos van a matar. Sí. Atlético Rafaela con 19 también. Colón 18. Tigre 17. Belgrano 17. Justo dije Belgrano y lo miré. No sé por qué. Lanús 17. Godoy Cruz con 16. Vélez, que está jugando ahora, 15. Independiente 14. Los primeros 10 del fútbol argentino. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección, cortito. A ver. Después de la derrota histórica contra Venezuela, el seleccionado argentino se enfrenta a Bolivia el 11 del 11 del 11. Capicúa. Se puede jugar a la Quiniela. El 11 del 11 del 11. Claro. ¿Cómo es? Bueno. Ojalá que ganemos 11 a 0. 11 a 0. Ojalá. Bueno, ojalá que no salga 11 a 11, porque si no... Hablando de 11, yo diría 9. Hay que tener cuidado con el 9 boliviano. Moreno Martins, porque es uno de los jugadores más peligrosos de Bolivia, donde Desmicheli, Otamendi y Burdizo van a tener un trabajo duro. Si van ellos tres al Mundial, ¿sabes? Si van a hacer. Sí, el que no va seguro es Rojo. Claro. Por la acumulación de tarjetas, Rojo no va a estar jugando contra Bolivia. Seguramente va a venir Papa o Heinze. Seguramente. Van a estar de tres. Heinze también puede ser. Y puede ser, sí. Bueno. ¿No te gusta mucho? Sí, no sé, más o menos. Sí, Heinze es como que ya está. Historia vieja, ¿no? Lo mandó al freezer a Heinze ya directamente. No lo digo porque es que sea mal tiene jugador. Tiene experiencia igual. Por eso, no lo digo porque sea mal jugador, pero ya tendría que... Sabela tendría que probar otros jugadores. Okay. Cuelga los botines de Verón también, parece. A fin de temporada. Sí, a fin de temporada, ¿no? Sí. Después de anunciar su retiro, volvió a jugar otra vez contra Atlético Rafaela. Y la rompió. Bueno, tenemos próxima fecha del campeonato... No la traje. No, me está matando. Está bien, eso me pasa por no preguntar. Previamente. Antes era, es verdad. Igual estuve mal ahí yo. No, está bien. Estuvimos mal los dos. Estuvimos mal. Bueno, nos unimos juntos. Bueno, yo soy compañero. Sí. Para la próxima, entonces. Pero tenemos curiosidades. Ah, por eso, faltaban las No podrían faltar las curiosidades en este programa. A ver. Empezás vos, Jorge, con el del arquero este. Chiquito. Yo diría que es como yo, el arquero. ¿Viste? Yo soy arquero, ¿viste? Yo diría la mitad tuya. La mitad, ¿viste? Bueno, el arquero, Christoph Van Hout. Un nombre bastante difícil para pronunciar. ¿De dónde es? Belga. Es de Bélgica. Ataja en la liga belga. Mide 2 metros 8 centímetros. Y pesa 110 kilos. ¿2 metros 8? Es el arquero más grande de la historia. Me imagino. Algunos se atreven a decir que es el más alto de la historia. Pero también hay algunos altos, que es Iker Casillas con 1.82. Gianluigi Buffon con 1.91. Y Oliver Kahn con 1.88. El único que se le acerca hasta ahí nada más un poquito es Van der Sar con 1.98, pero no lo llega. Pero impresionante, ¿el arco cuánto tiene de alto? Más o menos ahí anda el arco, de 2 metros 10 por ahí tiene el arco. Sí, ¿no? Sí, 2 metros 10. 2 metros 10. Con lo cual casi cabecea el travesaño. Increíble. Encima, vos decís un arquero alto, grandote, es lento, parece torpe, ¿no? Dicen que es rápido. Ah, ¿sí? ¿Rápido? Es rápido con las piernas. Es rápido con las piernas y para a las alturas pegarle un ángulo es medio complicado hacer el gol. Yo diría que pateen abajo. Abajo, claro, que tarde en llegar. Claro. Igual que tira la pata y llega. Sí. Es verdad. ¿Cómo hacemos para hacer los goles a este arquero? No sé. Tenemos una... Una más. Una más y nos jodemos más. Un futbolista cubano ha batido el récord mundial de cabezazos. 185 cabezazos en 30 segundos. Ah, eso que... 185... Es imposible. Pero decíselo a él, apareció en el libro de los récords Guinness. Este jugador cubano... Haciendo jueguito con la cabeza. Con la cabeza. Ah. Nada más, jueguito con la cabeza. Y este jugador cubano dijo que no estaba jugando al máximo, no estaba haciendo jueguitos al máximo. Que él puede llegar a romper el récord hasta los 200. Wow. Y en 30 segundos. Para mí que estaba pasado de rosca. Tiene tiempo libre el muchacho, parece, para sí. practicar. Sí, ¿no? Bueno, esto fue un poco del... parte deportiva de Peor para el Sol. Bueno. Saludo a mi mamá, si me está escuchando, feliz día. Yo también le mando un saludo. Y a todas las madres, feliz día a la madre. Y eso a mi amiganto. Oh, este muchacho se hace el galán. Es que no lo puedo dejar pasar. Bueno, vamos. Hay un programa. Peor para el Sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el Sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Y seguimos con más información. Mujer casi muere por teñirse el pelo, Mariah Kelly, una mujer que ha estado a punto de morir después de teñirse el pelo, se había comprado un bote de tinta para cabellos, se dirigió a su casa para utilizar el producto como otras muchas veces, pero esta vez algo diferente iba a ocurrir, ya que al poco tiempo de aplicar el producto en su cuero cabelludo, vio cómo empezó a expulsar pus y apreciar un olor a quemado. Sin darle mayor importancia, se aplicó una crema en la zona afectada y se fue a dormir. Pero al despertar descubrió que la cosa empeoró bastante. La garganta la tenía casi obstruida por el hinchazón, que al igual que su rostro, que le provocaron dificultades en la visión. Su ritmo cardíaco se aceleró, le obligaron a acudir a urgencias. 3 días fueron necesarios para su recuperación. Afortunadamente fue hospitalizada a tiempo y no ocurrió ninguna desgracia. Uno de los médicos advirtió que la reacción pudo ser causada por un componente prohibido en países de Europa, ya que puede mostrar graves reacciones alérgicas. Agrede a su mujer por no darle al me gusta en el Facebook. Muchos usuarios de Facebook cuentan a través de la red social cada paso que dan en sus vidas, día a día. Pero en algunos casos la actualización constante del estado de Facebook puede convertirse en una obsesión. y más aún si sus contactos no realizan ningún comentario o actualización. Así que, según el informe de la policía, hoy recogemos el diario que una persona habría agredido a su mujer, de nombre Benito Apolinar, de 36 años, publicó al su aniversario de la muerte de su madre. Y su exmujer ni hizo clic en me gusta, ni lo comentó. Entonces, el incidente se produjo cuando Apolinar se dirigía a la casa de su exesposa para dejar a sus hijos y aparentemente algo borracho, sí. Según la policía, le dijo: es increíble que todo el mundo le guste mi estado, menos a ti, que eres mi esposa. Tú deberías ser la primera en hacer clic en me gusta en mi estado, aseguró Apolinar, y tal como recogió a su mujer en la denuncia, sí. La tiró del pelo y la golpeó. No. Por no haberle puesto me gusta en el Facebook. ¿Por eso? Sí. Un enfermo. Es un enfermo total. Bueno. O sea, lo que puede llegar a hacer las redes sociales a enfermar a alguna persona. Increíble. Legislador en Estados Unidos propone permitir lanzamiento de enanos en bares. Tiemblo, ya estoy temblando, te lo digo. La particular costumbre de arrojar enanos desde bares, importada de Australia a Florida, está siendo otra vez tema de discusión en Estados Unidos. Un congresista presentó un proyecto para que el lanzamiento de enanos sea nuevamente permitido. La particular costumbre de arrojar enanos desde bares, importada de Australia a Florida, está siendo otra vez tema de discusión en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, un congresista, como decíamos, presentó un proyecto para que el lanzamiento de enanos sea nuevamente permitido luego de que una ley lo prohíba en 1989. Estoy dispuesto a seguir en mi lucha, pero por la libertad de la gente y en contra de las restricciones impuestas a los pueblos, expresó Rich Workman, el legislador que impulsa la medida. El gobierno le está impidiendo a la gente de baja estatura trabajar en algo que les gusta. Y en esta época hay que hacer lo posible para bajar el desempleo. Si hay enanos que quieren trabajar y no tienen problema en ser lanzados, por más que yo considere que es una práctica estúpida y repulsiva, no veo por qué el gobierno debe impedirla, concluyó Workman. Por otra parte, las organizaciones en contra del lanzamiento de enanos lo consideran atroz y explican que en los comienzos los arrojados eran alcohólicos deprimidos y que muchos de ellos resultaban gravemente heridos e incluso algunos terminaban suicidándose. Bueno. Yo espero que esto no prospere porque... Yo me opongo. Yo, sí. hay todo... Hay que ver eso, ¿cuánto pagan? Sí, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Pero, bueno, increíble. Además, increíble. Ya de por sí es ridículo escuchar aún la asociación en contra del lanzamiento de enanos. Además, lanzamiento de enanos nunca me escuché en mi vida, lanzamiento de enanos. Yo me acuerdo del capítulo de Los Simpsons, cuando Moe saca a Barney cuando está ebrio del bar. Sí. De eso me acordé directamente. Claro. Pero el lanzamiento de enanos. Es una nueva. Sí, la verdad que sí, una locura. Además, encima que lanzó de enanos deprimido, ¿cómo? Pobre, encima deprimido. No. ¿Cuál será la medida para que se toma como referencia para decir si es una Espero porque que el 1.20 está... para arriba. Claro, hasta porque si no. Zafamos, ahí zafamos. Esa fama, esa fama. Les veo cara de preocupados. Sí, estoy preocupado. Me voy preocupado. Temblando. Hoy me voy preocupado. Sí. No sé si duermo, te digo. Claro. No sé si duermo. No hay más informaciones para este boletín. De a poquito, silbando bajito, nos empezamos a retirar. Empezamos el final de este programa el día de hoy. Ya para finalizar el domingo. Así es. ¿No? Con una sonrisa. Obviamente. Después de semejante programa. Finalizando el Día de la Madre también. Finalizando el Día de la Madre. Sí. Falta una semana para votar. ¿Usted ya tiene pensado el candidato? Sí, o la candidata, no sé, puede ser candidato o candidata. Claro, tenemos esa opción ahora, Sí. Bueno, creo que... ¿Tiene definido algo? Sí, sí, tengo definido. ¿Tiene definido? Sí. Muy sí, bien. Sí, sí, muy sí, bien, he definido, bien. Estoy definida. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá... Ah, acá los chicos. Claro, la primera vez que voto. Jorge, Iván, Jorge. No, él solo. Ah, Iván no. Yo soy Iván todavía un niño. Jorge, primer voto de 2011. ¿Qué siente? No sé, es raro. Igual ya tengo definido mi candidato. Bárbaro, buenísimo. Bien, bien, un joven bien, decidido, me gusta. Informado. Perfecto, me gusta. Ideal, ¿eh? Así bárbaro. Que bueno. Yo también, pero para el 2000... Ya, o sea. Bueno, la que viene, 2013. Bueno, ahora tendrá que esperar. Voy a ver quién se va. Bueno, veremos a ver qué pasa el domingo que viene. Ahí están, Cristina, Ricardo, Hermes, más. Eduardo, Alberto. Y combinaciones raras. Elisa, por ahí. Elisa. Elisa. Elisa, cierto. Uno de ellos será. Sí. Uh-huh. Parece estar media definida. El de Wi-Fi, cosa, pero... el de la seguridad, el de... El del Wi-Fi. El de... Que te apunta con el dedo, ¿viste? Que te apunta con el dedo. Sí, ¿por sí, qué sí me apunta, señor? Y el de... ¿Lo haces vos? Claro, no sé. No sé. Qué complejo. Complejo, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno. Y el de, bueno, y después tenemos en otros lugares la de jóvenes, ¿cómo? Que se embarazan para cobrar. Ah, sí. También. Buah. Mirachi. Bueno. 20:57, bueno, así estaremos. Elegiremos el domingo que viene. El domingo que viene no hay programa porque obviamente FM Moreno va claro a dedicar su jornada a la transmisión especial, la cobertura de las elecciones nacionales. Exactamente. 2011, elecciones a la presidencia. Obviamente. Y además, por supuesto, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a la intendencia del partido de Moreno y renovación también de los cuerpos legislativos. O sea, así exacto que... estaremos escuchen, abocados a eso. Sí. A la... Escuchen, o sea, les invitamos a que escuchen para que estén informadísimos de lo último y lo cómo van llevándose a cabo los comicios y demás. La mejor transmisión del ámbito local, la de FM Morena, la obviamente, más completa, sin ninguna duda. Bueno, señores, nos estamos yendo, entonces nos vemos el 30 nosotros. El saludito a Romy. Se estaban olvidando de Romy. Ya la saludamos a Pinto. Ah, la saludaron. Sí, nos vamos a hablar dos veces encima que no viene. Pero claro, saludarle igual. La saludamos. Se toma algún tecito digestivo. Sí. Que cumpleaños sí, en la semana. Un WhatsApp. Le mandamos un feliz cumpleaños. Le mandamos un feliz cumpleaños. Será. Porque ayer lo estuvimos festejando. ¿Será que ah, no? Bueno, ahí diste en la tecla, me parece. Me parece que di la tecla. Estamos con resaca. Mucha viudanza. Bueno. Sí. Bueno, bueno, señores, será hasta el próximo. Hasta el 30. Hasta el 30. Buena elección para todos. Walter, gracias por la operación técnica y la puesta en el aire. Romino Nieva, un placer como siempre. Un placer como siempre. Chao. Hasta luego. Carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal. Te invita a beber a los hombres cuando estás llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y yo solito acá. Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado. Para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escasa. me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa. Y me vino a buscar, sí, me vino a buscar. Yo soy igual. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio.